Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Panóptico Social Radio. Mi nombre es Fidel Kalash, un locutor más de Panóptico Social, que hace mucho tiempo no me invitaban a nuestro programa. ¿Cuál? Estoy muy contento de estar en Panóptico Social una vez más. Sí, pasaron meses para que nos volviéramos a ver las caras en esta cabina, pero me da mucho gusto estar aquí sentado en esta ocasión con mi amigo Luis Eric y con mi amigo Sergio Esteban. Bienvenidos a su programa. Oh, gracias, Kalash. Es un placer que de otra vez estemos aquí con el privilegio de tu presencia, Kalash, que te pudiste dar la oportunidad de venir en una ocasión más a Panóptico Social. Y pues también agradecer al auditorio que ya puede estar mandando sus mensajes a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Panóptico Social. Hola, buenas tardes. Pues es un gusto. Me sumo a tu entusiasmo, Luis Eric, pero yo digo que más bien Kalash no se dio la oportunidad, nos dio la oportunidad a nosotros. Eso sí. De estar en cabina. O sea, nosotros somos los que tenemos la oportunidad de aprovechar todo ese conocimiento que tiene Kalash de todos los temas y poderlo explotar, Kalash. Antes de iniciar, nada más quiero comentarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Panóptico Social. Las redes sociales de la estación es Facebook, Radio Raíces Ederek, y en Twitter estamos como Raíces Ederek. También nos pueden buscar y escuchar a través de TuneIn. Ahí estamos como Radio Raíces DF-CDMX. Entonces, si ustedes han perdido algún programa, pueden visitar directamente nuestra página, que es panópticosocial.com. Ahí hay una sección de proyectos radiofónicos, ahí están los programas que hemos hecho hasta la fecha. Nada más invitarlos también a que nos comenten en las redes sociales y estamos contestando, Luis Eric está contestando en vivo todos los mensajes, Kalash. Exactamente, tenemos aquí a nuestro CM, muy claro, aplicado en nuestras redes sociales, en Panóptico Social. Y pues vamos a comenzar con nuestro programa, de repente se nos va el tiempo muy rápido, así que vamos a iniciar de una vez. El día de hoy tenemos a una invitada. Nuestra invitada se llama María de Lourdes Delgado Reyes. Ella viene por parte de la UAMAT Zapotzalco y viene a platicarnos sobre un próximo evento bastante interesante, que es la Feria del Libro de la UAM, que se llama Librofest Metropolitano. Bienvenida, María de Lourdes. Gracias, Fidel. Buenas tardes. Sí, mire, Librofest Metropolitano es la feria del libro y el festival cultural de UAM Azcapotzalco. ¿Ya cuánto tiempo tiene este festival? Porque no es la primera vez, sino que ya están con varios años con este esfuerzo. Sí, ahorita estamos en la tercera edición. Empezó en 2014 con el esfuerzo de las tres divisiones de UAM Azcapotzalco. En 2015 se sumaron las demás unidades y ahorita ya es una feria, un festival de toda la UAM. Platícanos un poco sobre los contenidos que se han manejado tanto en las versiones anteriores como en esta versión. Supongo que año con año los contenidos han ido creciendo, pero ¿hacia quién va dirigido? ¿Es únicamente para los estudiantes de la UAM? ¿Si es para público abierto? Platícanos un poco cómo son las dinámicas dentro de este Librofest. Sí, en 2014 surgió para atender las necesidades de difusión de las publicaciones de UAM Azcapotzalco con los alumnos. En 2015 se sumaron, como te digo, otras unidades y empezó a entrar gente que se interesaba en saber qué se impartía, qué se daba en la UAM. Ahorita en 2016 estamos ya conjuntando el esfuerzo de municipios, delegaciones, para dar una oferta cultural a la comunidad. En ese sentido, a mí me parece muy loable lo que están haciendo. Al final del día, creo que, si bien es cierto, hoy las ferias del libro están teniendo como que otra vez un boom, ¿no? Pareciera ser que desde hace tal vez unos 5 años por ahí, otra vez la gente ha volteado a ver no solamente las ferias del libro, sino otros eventos culturales relacionados con el libro, como el evento que tiene la UNAM del Libro y la Rosa, por ejemplo, o el remate de libros de que se hace ahí en el Auditorio Nacional. Pero me parece que lo importante también de esta feria es que es en la zona norte de la Ciudad de México. Eso es algo que difícilmente se ve. Todas las ferias del libro siempre se concentran en el sur o en el centro. Pero en la zona norte, digamos que me parece que es la primera que se está consolidando con una propuesta muy interesante. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente de la zona norte hacia esta feria. Sí, efectivamente, Esteban, nosotros nos dimos cuenta que toda la oferta cultural estaba al centro y sur de la ciudad. Y aquí ahorita estamos viendo que la gente pues da muy buena respuesta, alumnos, la comunidad. La mayoría de alumnos que llegan a la UAM vienen de los municipios de Catepec, Calpan, Cuautitlán, todos estos lugares del norte. Entonces, pues qué mejor que tener una buena oferta para poderles enseñar que hay en la universidad, actividades culturales, talleres, las licenciaturas, que es lo más importante de la universidad, ¿verdad? Sin ánimos de equivocarme, me parece que LibroFest es uno de los eventos más importantes de la zona norte de la ciudad, ¿no? En nuestra ciudad, pues, no soy el primero que lo dice, pero el centro de la ciudad y sobre todo la zona sur concentra la mayoría de las actividades culturales, académicas, intelectuales, etcétera. Entonces, ¿sí consideran que el LibroFest se ha posicionado como un evento de carácter intelectual, académico, cultural más importante de la zona norte de la Ciudad de México? Pues estamos en eso ahorita. El año pasado tuvimos 2,000-2,500 visitas diarias y fue nuestra segunda edición. En este año esperamos pues que llegue mucho más gente. Estamos metiendo muchas actividades que están participando los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan y otras actividades internas. Bueno, mira, simplemente tenemos ahorita actividades que van dirigidas a la comunidad, como es el kiosco fiscal, en donde se les va a dar información para que puedan hacer todo el trámite fiscal, okay, honorarios y todo esto. O sea, no solo es un evento cultural, sino también que ya están acercando otro tipo de actividades. Tenemos actividades dirigidas a la comunidad. También tenemos un buffet de derecho en el que se le orienta a las personas y se les ayuda a que gestionen cualquier trámite legal. Excelente. Tenemos el bufete de ingeniería también, que este bufete también da asesoría a las empresas para poder resolver cualquier problema. Yo lo que he notado justo con esta perspectiva que muchos compartimos aquí en la Ciudad de México de la concentración de actividades culturales es que el LibroFest sí se ha convertido en un referente y además no solo es que sea el evento que más ha llamado la atención al norte de la ciudad, sino que ha fomentado que otros esfuerzos tengan iniciativa y presenten sus propios eventos. Por ejemplo, eventos en las delegaciones organizados por las jefaturas delegacionales tratan un poco de emular esta iniciativa que tiene la UAM Azcapotzalco para traer la cultura de los libros y de la lectura a los habitantes de la zona norte de la Ciudad de México. Hay dos posibilidades del por qué esto es así. Algunos creerán que se concentra toda la actividad cultural en una parte de la ciudad. ¿Y por qué no hay iniciativas en otras partes? Puede haber varias explicaciones, pero finalmente siento que LibroFest lo que ha demostrado es que sí hay interés por parte pues de la comunidad por este tipo de eventos que sean cercanos, porque realmente cuando hay eventos en otros lugares, pues la mayoría se desplaza para llegar allí porque no hay alternativas. Pero LibroFest se ha convertido en esa alternativa para que los habitantes de la zona norte de la Ciudad de México tengan también un evento que no solo sea de cultura, sino que también fomente la identidad de la zona, ¿no? En este caso de la delegación Azcapotzalco y la colaboración con los municipios y las delegaciones cercanas a la UAM. Ahora, además que pusieron el Metrobús, pues va a ser mucho más fácil el acceso a este evento para que pues todos los que nos están escuchando se animen a ir. Sí, Luis Eric, me parece muy interesante que platiquemos sobre esta la ubicación de la UAM Azcapotzalco, pues no era tan accesible para la mayoría, o muchos no conocíamos cómo llegar a esta universidad. A través del Metrobús creo que esto se facilita muchísimo, y eso pues también permite que la UAM Azcapotzalco pues pueda ser una capital en la zona norte de la cultura, ¿no? Me parece muy interesante esta propuesta que nos trae María Lourdes sobre el LibroFest, que bueno, María Lourdes, supongo que están muy emocionados con este evento. Sí, fíjate que ahorita que comentas eso, nosotros nos dimos cuenta que aunque la gente de alrededor pasa y ve a la universidad, ni siquiera sabe que es la UAM, Dicen, esa es, ha de ser una universidad particular y ha de cobrar muy caro, porque no saben, no conocen. Entonces, desde que se abrió LibroFES hace 2 años, la gente como que ya empieza a ver, ¿no? Mira, es la UAM, es para todos los alumnos, cualquiera puede llegar y acceder a estudiar en la universidad. Los niños que han visitado, porque tenemos visitas guiadas, llegan y dicen, mira, ahí está la UAM, yo ya entré, yo ya fui. Entonces, está fomentando la idea de que hay un lugar al que puedes llegar más adelante, que es la universidad. Pues esas son muy buenas noticias. Qué bueno que la población, la comunidad que se encuentra alrededor de las universidades tiene pues esta oportunidad de poderse acercar a una institución tan valiosa como lo es la UAM, no solo la UAM Azcapotzalco, sino la UAM en general. Y pues estamos también muy emocionados que aquí Radio Raíces también va a estar presente en la feria, pero vamos a platicarles de esto al regresar de un corte. Que tú no les creas. Si te dicen que yo soy una flor azul, no les creas. Si te cuentan que soy amorosa, si te dicen que soy deleitosa, oh no, no les creas. Si te dicen que soy más bonita que tú, suave calor, no les creas. Él sabe, él sabe bien. No hay por qué preocuparse más. Bueno, estamos de regreso. Recuerden que estamos en Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces Cederec. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar es de Eli Guerra. Se llama Más Bonita y viene en el disco Sweet and Sour Hot and Spicy del 2004. Y pues es parte de la música que ha ya quedado muy clavada en los jóvenes de el rock en español, ¿no? Siempre, ya cada que decimos una canción que ya es de los 2000s, ya empezamos a hablar de los nuevos clásicos, ¿no? Ya tenemos que decir, es un clásico y apenas es del 2004. Nosotros lo vemos muy cercano, pero la realidad es que hay muchos jóvenes que todavía no les tocó. Claro, de jóvenes época, ¿no? A jóvenes, ¿verdad? ¿Está? Exacto. Pero al final de cuentas, a mí no se me hace un clásico, la verdad. Pero digo, creo que Labio Rojo, hay otras que son más clásicas. Ajá, del mismo disco. Ajá. Pero bueno. No, hubo otras que pegaron otras, más exacto, de ese disco. Pero bueno, eso ya en gusto se rompe en géneros. Ya al final le vamos a dar un taller a Luis Eric de cuáles son los clásicos. No, yo digo que ya tenemos que empezar a decir, es la realidad. Es que los que son, bueno, es que hay una lógica muchas veces, ¿no? Que dicen de 10 años para atrás es clásico, ¿no? Hay otros que decimos que, pues no, debería ser un poco más de tiempo, ¿no? Pero ajá, bueno, yo soy medio purista en la música, lo saben, entonces no voy a hablar mucho, Kalash. Por eso no hablamos de música en este programa. Sí. Por eso mejor yo ya voy a presentar las canciones para no polemizar tanto al respecto de las canciones. Bien, pues seguimos con Lulu. Ella viene a hablarnos un poco del Librofest 2016. Es un gusto que estés acá con nosotros, Lulu. Estábamos hablando ahorita fuera del aire de la importancia que tienen las ferias de libros, pero como también un elemento en el cual se vincule a la población a estas actividades, más allá de los libros, ¿no? Creo que ese esfuerzo lo cumple muy bien la UAM Azcapotzalco, porque como ya ahorita nos decía Lulu, hay una serie de actividades, el kiosco fiscal, el buffet jurídico, están las visitas escolares, que eso también es muy padre, porque los niños ya desde secundaria pueden ir viendo qué opciones les da la UAM para estudiar, aunque muchas veces decimos, están en secundaria, pero desde esa edad también ya se van gestando los sueños, se van gestando las ilusiones, los niños ya dicen, pues me gustaría esto, lo otro, sobre todo porque hay diseño ahí en la UAM, entonces hay galerías, hay varias cosas muy interesantes, muy padres ahí en la UAM Escapo. Entonces, también aparte de eso, han hecho un trabajo de brigadeo en la zona de Azcapotzalco para promocionar el evento, y eso creo que no lo tienen muchas ferias de libros. Creo que muchas veces no se cae en el error de intelectualizar las ferias de libros y no de disfrutarlas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces vamos como o mucha gente que llega a ir va más bien en una lógica de ver los libros clásicos, por ejemplo, o de conocer el nuevo de Murakami, cosas así, y creo que se ha perdido un poco la experiencia de ver qué pasa en el entorno, y sobre todo que el entorno, un entorno tan próximo, un entorno como lo tienen los vecinos de la zona de Azcapotzalco, tan cercano a la UAM, se van a dar cuenta que hay mucho más, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hubo lucha libre. Creo que también eso fue algo muy padre para toda la gente. El año pasado yo anduve por ahí y vi a muchos niños ya con sus libritos ahí y muy emocionados. Entonces, creo que la UAM Azcapotzalco está, si bien no reinventando, sí está como que regresándonos un poco cuál debería ser el objetivo de una feria de libro y una feria cultural, Luis Eric. Sí, totalmente de acuerdo, porque finalmente justo viene en el subtítulo de Librofest, Feria de Libro y Festival Cultural. Realmente a veces se hacen ferias que están muy orientadas hacia un público intelectual o hacia un público que tiende hacia el fetiche de los libros, ¿no? En ocasiones van más por el objeto que por el contenido. Y en este caso, aunque se llama Feria del Libro, finalmente lo que se está dando a conocer es la lectura, con varias actividades que están relacionadas con los libros y que de esa forma pues le permite a mucha gente acercarse, porque a lo mejor el tema por sí solo de los libros pues a muchos les puede generar pues flojera, desinterés, indiferencia, pero ya en el momento de meter otro tipo de actividades que resultan ser más cercanas y que resuelven problemas o que entretienen de otra forma, pues ya puede ser la vía para que muchas personas tengan contacto con los libros de una manera más cercana y no tan forzada que los lleve pues a rechazar, ¿no? Es un poco el ejemplo que siempre se da en este tipo de situaciones del por qué no hay un hábito de la lectura en México, pues porque siempre nos intentan el periquillo Sarmiento, ¿no? Ese tipo de lecturas que a lo mejor ya no responden a los intereses o a la realidad, a la actualidad que vivimos, y entonces pues para muchos niños les es difícil conectar con el hábito de la lectura cuando pues son libros que ya tienen mucho tiempo de haber sido escritos y que pues ya no tienen la vigencia, ¿no? Sí, ya no tienen esa conexión emocional que pudieron haber generado en su momento, y no con esto quiero decir que ya no sean valiosos, sino que como un primer acercamiento para muchas personas, pues a veces resulta complicado el leer un libro que no corresponde a la época en la que están viviendo. Claro, a mí me parece muy interesante la propuesta que estamos presentando en este programa, porque creo que el Librofest está apostando por generar una feria de libro diferente, una feria de libro donde sí el eje principal es la lectura, pero acercándola a través de actividades que generan un interés bastante importante, no solo a los niños, a los jóvenes y también pues ya a la población adulta, que a veces son los que se les hace un poco más complicado pues acercarse al hábito de la lectura. Y es muy importante también mencionar que dentro de las actividades que ofrece el Librofest durante este año, como ya lo mencionó Lulú, como ya lo han mencionado ustedes, va a haber diferente tipo de talleres y también va a haber diferente tipo de actividades que, si bien no van enfocados hacia comprar un libro, hacia leer un libro, son actividades que van a ser de particular importancia para todos los asistentes dentro del Librofest. Así que esta feria del libro se aleja un poco de lo tradicional para venir a proponer una nueva forma de generar este tipo de eventos que promueven la lectura. Va a haber desde talleres de manualidades, de como ya mencionaba Lulú, este kiosco fiscal, va a haber talleres de detección de enfermedades crónicas, por ejemplo también se va a hablar sobre el Día Mundial de Sin Tabaco, y en sí, pues, si ustedes le echan un ojo al programa que está disponible en su sitio oficial, pues se van a dar cuenta de que la variedad de actividades pues es mucha, ¿no, Lulú? Sí, también vamos a tener la Semana de la Salud, en donde participa la FES Iztacala y UAM Xochimilco. Se van a hacer exámenes de la vista también. Va a haber alguna detección de enfermedades en los ojos. Y también tenemos, eso es una campaña que se llama Ver para Leer. Estamos pidiendo la donación de lentes que ya no sean utilizables, porque se van a mandar a que los preparen para la gente que los solicite, de los que estén asistiendo al servicio de la campaña Ver para Leer. También tenemos el festival Tlazoteotl, que es un acopio de residuos eléctricos. Ahí toda la comunidad del entorno puede ir a donar sus televisiones, todos los aparatos que tengan contacto y se puedan enchufar, son bienvenidos porque ahí se podrán reciclar. Sí, esto también es parte fundamental. Pero otra parte fundamental, creo yo, es la internacionalización que le están dando al evento. Eso me parece muy interesante debido a que pues todas las ferias lo tienen. Y en esta ocasión ustedes tienen dos aspectos muy propositivos. Primero, tener un invitado internacional, que en este caso es el país de Cuba. Sabemos que el año pasado fue la República Checa, pero también por otro lado tienen a un estado invitado, que en este caso es el Estado de México. ¿Cómo fue y qué actividades nos proponen tanto el estado como la República de Cuba, o Cuba, ¿no?, mejor conocido? Sí, Cuba va a estar presente con un pabellón en el que lleva música, va a llevar literatura, va a llevar souvenirs, instrumentos musicales, que sabemos, grupos la cubanos, salsa es, ajá, como que algo muy, sí, va a haber un encuentro de ritmos, ajá. Y también por ahí va a haber una galería, ¿no?, que hay un artista cubano que está presentándola, ¿no?, me parece. Y también va a haber otras actividades, y el Estado de México se suma a esto, y me parece sumamente valiosa esta participación del Estado de México, debido a que está muy cerca de la UAM Azcapotzalco, es decir, la delegación Azcapotzalco limita con el Estado de México, y eso creo que también puede darles también mucha difusión, sobre todo porque estamos hablando de que esta es la tercera feria del libro, del Librofest Metropolitano, pero creo que está creciendo de manera exponencial. Y en esta, que apenas es su tercera edición, ya tener invitados internacionales, tener por ahí un museo interactivo que va a estar desde una semana antes, ellos también están abriendo mucho la convocatoria. Antes, los primeros dos Libro Fest pues empezaban el día prácticamente, ¿no? De inauguración. Ahora ya hay una semana antes, ya hay como que un previo. Ya se, me parece que por ahí, digo, sin hacer spoilers para el otro año, pero me parece que también ya el otro año van a hacer algo en la Casa de las Culturas que tiene la UAM para promocionar el evento, y esto también ayuda mucho a que la gente lo conozca, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta a un evento cuando recién inicia? Sí, y fíjate que yo lo veo reflejado, Esteban, en el entusiasmo que tiene la comunidad de UAM por el evento. Ya lo tienen bien identificado, ya esperan las convocatorias para los concursos de cartel, están siempre en la disposición de participar como voluntarios en el staff, y siempre pues ya más o menos tienen calculado el tiempo en el cual va a ocurrir, y pues ya consideran el hacer una compra, el ir a ver cuáles son las novedades, esperan algún descuento, que es lo importante finalmente, el que la producción editorial de la UAM también sea consumida por la misma comunidad y toda la comunidad externa, que pues ya hablamos de ella, del Estado de México y el norte del Distrito Federal. De esa forma yo creo que sí se ve reflejado este avance en cuanto a la difusión y sobre todo a posicionarse ya pues en el imaginario de los estudiantes de UAM, porque se identifican con el evento y los tiene muy satisfechos y pendientes de lo que viene y de qué manera se pueden involucrar. De esa forma, seguramente Lulú ya es identificado de qué forma pues la comunidad universitaria puede estar participando, integrarse a este evento que seguramente estará en la página librofest.com. Así es, pues yo sigo hojeando el programa, veo una cantidad impresionante de actividades y con una variedad muy, pues muy agradable, ¿eh? Realmente se antoja mucho, pero les vamos a platicar más sobre el programa regresando después de este corte. Recuerden, están escuchando Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces, Cederek. Yeah. Estamos de vuelta, estamos en Panóptico Social Radio. Escuchamos En la Casa, se llama la canción, y es de Niña. Viene en el disco Laredo Love, que fue publicado en el 2005, cuando estaba de moda toda esta onda de Monterrey que se llamó Happy Five, que agrupaba muchos artistas pues de los 2000s, que había sido también como un esfuerzo por emular lo que había sido la avanzada regia. Ajá, sí. Entonces, que fue también algo propulsivo, pero creo que Luis Eric nos está poniendo su disco de éxitos de 2005. El otro, todas las rolas son del mismo año. El otro era del 2004, pero bueno, este de 2005, y la verdad es que la puse porque Niña va a tener un concierto en el DF en junio, me parece. Entonces, a lo mejor, si ustedes están interesados, pueden revisar en sus redes sociales. O sea, Niña, Pastilla, o para sea, ver qué onda. No hay bandas ya propositivas. ¿Nuevas? Pues es que casi, ¿no? Ya, es que ya cada vez puro es más difícil. Puro proyecto alternativo, ¿no? Es que cada vez es más difícil poder permanecer por más tiempo, ¿no? Ya sí, es claro. De una sola canción o de un solo hit, una temporada muy breve de éxito. O de proyectos que muchas veces tampoco trasciende, ¿no? Bueno, pues sigamos platicando sobre el Libro Fest, esta feria del libro, una propuesta de la UAM Azcapotzalco inicialmente, ahora se suman ya también las otras sedes de la UAM, tengo entendido, y también si ustedes, les recomiendo que vean el programa que está en el sitio oficial de esta feria, donde realmente se van a poder dar cuenta que la cantidad de actividades van desde talleres de cualquier tipo de tecnologías, como podcast, como recuperación. Hay una de literatura de vampiros que me llama mucho la atención. Literatura de vampiros. Hay un evento de trueque de libros. Como ya nos platicó de Lulú, también hay una actividad sobre rescate de lentes, sí, ¿no? Para personas que no, que taller que de difícil sudoku, acceso. De sudoku. Que a ti, Luis Eric, te gusta tanto. No, pues fíjate que no ¿has tanto. ¿Has tenido buena suerte? Más bien, yo he visto que a ti sí te gusta, traes la aplicación de sudoku en tu iPad y además traes la aplicación que resuelve sudoku. Tienes las dos. Entonces, yo creo que a ti sí te convendrá ir para que ya desinstales una. De hecho, lo que nos da. Pero estábamos hablando hace un momento acerca de la importancia que está teniendo no solamente en la zona, sino también a nivel UAM, como ya lo decía Kalash, que eso es importante, ¿no? Creo que la UAM, o la metropolitana, ¿no? Como también le dicen algunos profesores de allá, pues la característica que tiene es que están muy desvinculados unos de los otros y cada uno desarrolla su propia identidad. Esto lo hemos platicado ahí tenemos un programa que pasamos precisamente en UAM Radio con Otón Quiroz, donde hablamos de la identidad de la UAM, y nos platicaba en aquella ocasión que era difícil, ¿no? Sobre todo por las distancias, porque era otro modelo, pero creo que lo han hecho bien. Sin embargo, me parece que apenas como que está empezando el proyecto. Por ejemplo, en esta ocasión, ¿qué otras unidades participan activamente dentro del Librofest Metropolitano? Sí, fíjate que el año pasado invitamos a que vinieran con actividades culturales y presentaciones de libro. Ahora se están sumando UAM Xochimilco, UAM Cuajimalpa. Aparte de actividades culturales, están llevando foros, conferencias magistrales, presentaciones de libros y también talleres, ¿no? Algunos talleres. Y es que no sé realmente cuáles son las unidades que participan más activamente en la organización, pero en las presentaciones hay representación de todas las UAM, de sí, Lerma, está, que es la más reciente, también está en el programa. Entonces, siento que sí es una muestra muy representativa de la producción cultural e intelectual que realiza la UAM, no solo de Azcapotzalco, sino de todas las unidades. Sí, este es un evento de la UAM. Participan todas las unidades y con todas las actividades que tienen en cada una. También dentro de las actividades culturales, que hay que destacar la participación de la Orquesta Sinfónica del Politécnico, en la que va a venir como director Diemec. Vamos a tener, yo creo, también la asistencia de chicos del Politécnico, de la UAM, de la FES. O sea, es integrar a toda la comunidad universitaria, no tanto de la UAM, sino también de las universidades cercanas a la UAM y que se ubican en el norte. Y me parece que precisamente esa ha sido como que la identidad que está tomando el LibroFES, es decir, ser un espacio no ecléctico, porque esa palabra no me gusta, pero sí un espacio plural, ¿no? Donde, como bien decía ahorita Luis Eric, bueno, hay gente de todas las unidades, pero esto también se adereza con algunos personajes que están dentro de la vida político-social, ¿no? Que tienen que ver con algunas cuestiones ideológicas, que tienen que ver con algunas cuestiones un poco más de activismo. Pero creo que el hecho de estar involucrando a gente de la UNAM, a gente de la UAM, a incluso a gente del Politécnico, ¿no? Es decir, creo que ustedes, nada más faltaría, el reto sería la UACM, ¿no? El siguiente año, que me parece también importante. Sobre todo en producción editorial, ellos tienen ahí un par de revistitas andamios, me parece una muy buena revista. Pero creo que el hecho de que ustedes estén convocando, que hagan una convocatoria libre, sin presiones, sin compromisos, eso me parece que es algo muy noble. Pero también creo que ha sido parte de la buena vibra que está surgiendo en este evento, ¿no? Que vemos que ya va por su tercera edición, que por cierto, el sitio oficial que Kalash menciona, es librofes.com para todas las personas que quieran entrar, ahí van a poder encontrar el programa, los talleres, también hay un evento el Día del Bibliotecario que ahí también pueden ver qué onda y otras cosas más pueden encontrar en su sitio. Así es, fíjense que checando el programa, en casi la última hoja viene una lista de talleres y cursos con valor curricular, el cual tienen un costo. Mencionan aquí que para los estudiantes de la UAM habrá una cuota, un descuento del 50%, pero es una buena lista, un buen número de talleres con que tienen una cuota de recuperación, pero que sin duda, van a encontrar alguno que va a ser de su interés. Por ejemplo, hay un taller desde la creación de ebooks con software hasta un taller de pintura en vidrio, ¿no? Entonces creo que sí hay una diversidad de opciones para que ustedes puedan acompañar este proceso, este tercer evento del LibroFest en la UAM Azcapotzalco, Luis Eric. Y que a lo mejor hay confusión en algunas personas que están en las redes sociales del LibroFest de cómo se inscriben a los talleres. Más o menos podrías aclararnos, Lulu, para todas las personas que tienen duda, cómo se pueden inscribir a los talleres y dejar claramente cómo es el costo, las cuotas o la aportación que se tiene que hacer. Sí, mira, tenemos talleres especializados que tienen un costo y pueden entrar a la página de librofes.com. Ahí en talleres viene los requisitos. Hacen su pago en la cuenta Banamex, ahí vienen los datos. Y después, al momento de que se registran, mandan los datos de su voucher y con eso ya captan el registro y les indican fecha y todo cómo deben presentarse a la universidad. También tenemos talleres gratuitos que van dirigidos a la comunidad en general. Ahí también tenemos gourmet universitario, tenemos de la alquimia a la química, tenemos, bueno, una gran variedad que pueden ser interesantes tanto para niños de primaria, secundaria, preparatoria y nivel medio superior. Que también sirve mucho para fomentar el interés en las ciencias por parte de los niños, ¿no? A veces la ciencia se siente lejana para los niños o aburrida, y entonces esta forma creo que es muy creativa para ellos y les llama la atención. Sí, también con el Museo Móvil Interactivo de Ciencia y Tecnología tratamos de que los niños vean una forma más alegre, más lúdica de entender la ciencia. El museo va a estar una semana antes del LibroFest y una semana después para que la comunidad pueda asistir. Y los cursos gratuitos también se pueden meter a la página, se inscriben y se presentan el día en que indica el curso para que puedan iniciar el Entonces ahí proyecto. Está, para todos los que tienen dudas o interés en participar, métanse a librofest.com y ahí encuentran toda la información y los pasos necesarios para el registro en los talleres, que ya Kalash ya parece que se quiere apuntar a varios, ya lo vi aquí bien emocionado ya con el programa. Ya subrayó cuál es. Sí, ya ni dijo, oye Lulú, ¿me puedo quedar con este programa? No, sí, ya, no ya, ya, lo subrayó, ya lo marcó, sí, ya todo. No, sí. No, yo ya lo descargué aquí a la computadora y sí, ya hay varios que sí me interesan y por ahí vamos a estar. Además, cabe mencionar que también Radio Raíces va a tener ahí una participación. Vamos a estar cubriendo el evento. Si quieren pasar a saludarnos o si quieren pasar a mandar un saludo a través de la señal de Radio Raíces, vamos a estar en el stand 54 de Libro Fest. Van a estar en la cabina de radio dentro del domo del Libro Fest y me parece que el jueves es donde está planeando que sea una transmisión el mayor tiempo que se pueda, dependiendo también los horarios acá de los compañeros. Y el Stand 54 es un espacio que se le está dando a la CEDREC para que promocione las publicaciones que tiene, también para que promocione algunos folletos, alguna información general que le puede llegar a interesar a las personas, y sobre todo también para que conozcan pues qué hace la CEDREC, ¿no? Entonces en eso se va a estar en el stand, pero va a haber una cabina de radio. También por ahí nos dijeron que me parece que la siguiente semana hay que estar pendientes en su página, pero me parece que la siguiente semana van a lanzar una aplicación para dispositivos móviles, entonces ahí van a poder descargar el programa. Es decir, LibroFest ya está como que viendo todos los aspectos, no solamente de radio por internet, de dispositivos móviles, sino que también pueden escucharlo a través de WAM Radio. Pueden escuchar los programas que se van a hacer, 11 programas, se van a transmitir 12:30, 5 de la tarde, y ahí van a estar entrevistando a algunos de los ponentes que van a estar presentando libros dentro del marco del tercer LibroFest Metropolitano y Feria Cultural del Libro. Otra de las cosas que está en este LibroFest es la transmisión por parte de CIAD.tv, y ahí tienen pues transmisiones de las presentaciones de libros, hay transmisión de muchas de las actividades que ahí se realizan, conferencias magistrales y demás, por si ustedes no pueden ir o por si por alguna razón se les dificulta llegar, pues tienen también la posibilidad de ver la transmisión completamente en vivo por internet en CIAD.tv, y que también seguramente como en años anteriores va a tener entrevistas con presentadores de libros, con los expositores y con algunos de los invitados que llegan a la carpa de LibroFest. Que hay un chavo que se parece mucho a Luis Erika ahí haciendo las entrevistas. ¿No lo has visto, Kalash? Que luego anda ahí en CIAD.tv. Su hermano gemelo. Sí, más o menos escuché algo así, pero pensé que era una leyenda ya de LibroFest, ¿no? Ah, okay. Que ya después de su tercera edición ya podemos decir que es un clásico, según Luis Erick. Sí, ya. Es un clásico y ojalá pues tengamos la oportunidad de pasar por ahí, porque Esteban también creo que ha estado muy involucrado y ya saluda de piquete de ombligo a todo el staff de CIAD.tv. No, yo nada más le echo porras a Luis Erick, ¿no? Por eso me involucro. Excelente. Pues como ven, vamos a tener una participación interesante ahí por parte de los compañeros que son parte de Panóptico Social y que tenemos el honor de tenerlos aquí en Panóptico Social Radio. Vamos a ir al último corte y regresamos ya con nuestra última sección. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arturo Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve, aquí la estoy aplicando. Ya probé, ya fumé, ya tomé. ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me hizo un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupí al lugar donde ahora trabajo, y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Con razón, vos siempre cambiando ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Estamos de regreso, recuerden que están escuchando Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces Cederek, Luis Eric. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar es Ya no sé qué hacer conmigo, del Cuarteto de Nos, del disco Raro del 2006. Y bueno, pues es también música que traemos el día de hoy para estar con una época en particular, ¿no? Ya casi dice música que llegó para quedarse. También había puesto esta canción en la programación del día de hoy porque también van a tener tocar un concierto en México, me parece que a finales de año o durante finales del verano, no tengo bien la fecha, pero ya la anunciaron. Entonces, si son fans o quieren ir al concierto, aunque no sean fans, pues pueden revisar en sus redes sociales para comprar boletos y asistir al concierto. Y hoy fue 2004, 5 y 6, de hoy en 8 va a ser 2007, 8, 9, Luis Eric. A lo mejor sí, pues si hay algunas propuestas, claro que sí, y pues seguramente ustedes tendrán algunas como auditorio, entonces pueden hacérnoslas llegar a nuestras redes sociales, @ Panóptico Social en Twitter y @ Panóptico Social en Facebook, ahí estamos al pendiente de sus comentarios. Sí, yo agregando que se va a presentar un grupo, un dúo en estas semanas en varias ciudades de nuestro país, que se sin llama bandera. Perota Chingo. Ah. No, es un dúo de sudamericanas que la verdad cantan muy padre. Y se van a presentar en Guadalajara, Monterrey, Querétaro, en la Ciudad de México y en Puebla. ¿Y vas a ir? Yo creo que sí, la verdad. ¿Los vas a invitar? Ojalá me den esta oportunidad de invitarlos. Y pues ya hizo el compromiso, sí, al aire. Al aire, en vivo, completamente, sí, en vivo. Ojalá me den esa oportunidad de invitarlos y se va a poner padre. Muy bien, pues ya estamos en nuestra última sección de los saludos, Kalash, ¿o cómo habías dicho? Sí, la sección de los saludos, ¿no? Pues agradecer, porque yo tengo ya un par de meses que no tenía la oportunidad de estar conduciendo Panóptico Social Radio. Quiero agradecerles a todas las personas que han seguido el proyecto a lo largo ya de 6-7 años con Panóptico Social, y pues en Panóptico Social Radio estamos en nuestra tercera temporada, y pues felicitar aquí al equipo de Panóptico Social que viernes con viernes han estado rifándose los programas, y pues vamos a estar ya retomando estas actividades para que me dejen acompañarlos. Para que en suba esta el actividad, rating, ¿no, Kalash? Para recuperar un poco el rating. Pero bueno, vamos cerrando el programa, Esteban. ¿Quieres agregar algo más, Lulú, sobre esta gran actividad que están promocionando en este momento y que pues se va a llevar a cabo en 9 días exactamente. Sí, tenemos 5 foros académicos. Uno de ellos es Derechos de la Mujer, otro es la perspectiva interdisciplinaria sobre el desarrollo urbano y la planeación. Dentro de las exposiciones, que son 11, tenemos una del país invitado, que es Cuba, y tenemos otra que también lleva el Consejo Editorial del Estado de México, que es la cronología de la lectura, la escritura, y el libro de 1812 a 2015. Dentro de los expositores que tenemos de la oferta editorial, pues está un stand de la UAM que lleva todas las publicaciones de todas las áreas editoriales de todas las unidades UAM. También tenemos más de 50 expositores, entre los que hay universitarios, independientes, tenemos Tabaquería Libros, Gandhi, Fondo de Cultura Económica, tenemos Siglo XXI, también va Voces en Tinta, o sea, hay Educal, libros infantiles para todo público, una gran variedad de expositores, más de 50. Que eso también es parte del complemento de esta propuesta y que cierra muy bien al final del día todo lo que hemos escuchado, el hecho de conocer qué libros, qué casas editorias podemos encontrarnos ahí, sí, también es muy importante, sobre todo porque si bien es cierto que la UAM Azcapotzalco ofrece, hay 3 divisiones y cada una ofrece N cantidad de licenciaturas, pues encontrar productos de tal vez una literatura un poco menos especializada en algún campo de la ciencia y más inclinada hacia un cuento, hacia esta literatura infantil, que de hecho el año pasado tuvieron a un egresado de la UAM Azcapotzalco que ya tiene toda una colección de 6 libros que los presentó incluso y que bueno, estaba comentándonos en aquella vez que lo entrevistamos cómo estaba enlazándose con, precisamente a través del libro Fest, cómo estaba enlazándose con algunas editoriales independientes para que distribuyera su trabajo. Entonces, también ahí en UAM Azcapotzalco me parece que hay muchos artistas independientes que se dedican a hacer varios tipos de cosas. Por ejemplo, también hemos visto gente que está en el taller de encuadernación, que también ahí venden libretas, que también aparte hay cursos de inglés, también hay cursos de programación neurolingüística. En fin, es toda una propuesta muy completa. Yo creo que es de las propuestas más integrales, más dinámicas también por toda la clase de eventos que hay. Y sobre todo es una propuesta que trabajan año con año. A mí, que conozco en lo particular a Lulu, me emociona mucho ver cómo nunca se ha acabado el proyecto. Es decir, yo estoy seguro que el 3 de junio ya van a empezar, ya que guardaron todo, van a decir, bueno, el otro año, ¿qué vamos a hacer? Y eso realmente se ve en el número de actividades, que se ha incrementado exponencialmente, pero también se ve en el equipo que han conformado, que ha sido muy valioso, un equipo muy sólido, un equipo que es de diferentes áreas, que luego eso llega a ser difícil, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estudiamos en una FES Aragón y que había muchas licenciaturas, pues bueno, había veces que no se hablaba el jefe de carrera de X con Y, y el hecho de ver que ustedes en las divisiones han hecho un equipo compacto pero sólido que ha permitido ir renovándose día a día, eso ha sido muy benéfico. También algo que me llama mucho la atención, que no lo comentamos demasiado, es el hecho de que abren la convocatoria para que los estudiantes manden una propuesta de cartel y ese cartel es tomado en cuenta para el diseño de todos los afiches que se hacen del Libro Fest. Eso también me parece muy bueno. El año pasado innovaron con esta cuestión de las postales, hicieron toda una colección de postales bastante bonitas. Este año las vi como que de reojo, porque ahí Lulu no nos hizo llegar postales, pero bueno, esperemos que lo haga. Y también hay separadores, en fin, dense una vuelta por allá, creo que es un evento que vale mucho la pena. Como decía Luis Eric, el Metrobús ya nos hace un paro a todos, porque era difícil salir de la zona, llegar era fácil, ¿no? Tomabas el eje y llegabas. Pero salir era muy difícil y creo que el Metrobús soslaya completamente ese hecho, sobre todo porque pasan muy seguido los metrobuses, van muy relajados, no van llenos, Y creo que eso también no es como el de la línea de la Condesa, que tarda hasta 10 minutos para llegar a Tacubaya. Este sí pasa muy frecuente. Y creo que todo eso engloba un evento que en lo personal yo le tengo muchas expectativas. Y debo de confesar que año con año esas expectativas se ven completamente superadas, porque yo he tenido la oportunidad de ir a los dos que se han hecho y me he podido encontrar desde alumnos de Giddens, ¿no? Hasta Shocker, ¿no? Que es así como mi ídolo, ¿no? Entonces... 1000% guapo. 1000% guapo como yo, ¿no? Entonces, ha sido muy buena esa parte, ¿no? Creo que también he conocido artistas, la propuesta musical del año pasado fue muy buena. Este año, pues bueno, apuestan a lo más, tal vez, tradicional, pero también eso es atender otros públicos, ¿no? El año pasado atendieron uno, atienden otro, y bueno, Lulú, te queremos agradecer mucho tu participación. Sabemos que vienes desde allá corriendo desde la UAM y fue un esfuerzo grande el que hiciste, pero nosotros te lo apreciamos mucho. Y bueno, pues a mí también no me queda más que agradecerlos por escuchar el programa, y a ti, Lulú, por estar aquí con nosotros en cabina. Invitar a nuestro auditorio a que entre a nuestra página panopticosocial.com, donde encuentra enlaces a nuestras redes sociales y encuentra también los programas grabados. Las redes sociales de Librofest, y su página es librofest.com. ¿Y cómo están en redes sociales? En Twitter están como Librofest Metro y en Facebook están como Librofest. Ahí también en Instagram. En están. Instagram ya estamos. Ya como, me acordé. Ya, sí, en Instagram también estamos como Librofest. Ahí pues igual pueden tener comunicación con el equipo encargado. No, pues agradecerle a todos los que escucharon. Ojalá nos podamos ver en la transmisión de Radio Raíces en el Librofest. Y Lulú, pues una última palabra que quieras mencionar. Agradecer la invitación y recordarles que el Librofest es del 30 de mayo al 4 de junio de 10 a 18 horas. Los esperamos, no falten. Muchas gracias a todos los que escucharon, muchas gracias a Jacobo que estuvo en los controles, y recuerden seguir a Radio Raíces en todas sus redes sociales. Gracias. Los dejamos con el spot de Librofest, para que escuchen ahí un poco de lo que se ha utilizado, estos productos que se han compartido en diferentes medios de comunicación. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Así como al tiempo, a las letras nada las detiene. Librofest Metropolitano 2016. Del 30 de mayo al 4 de junio. Plaza Roja, Guamazcapotzalco. Entrada libre. Consulta más información en www.librofest.com. Casa de Libros Abiertos. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.